Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Gian María Testa nació el 17 de octubre de 1958 en Cavaler Maggiore, en la provincia de Cuneo, y lamentablemente falleció el 30 de marzo del 2016 en Castiglione Faletto. Fue un músico y cantante italiano. Provenía de una familia de agricultores que, amando la música y el canto, lo alentaron a estudiar música. Autodidacta, Testa elige la guitarra como su instrumento y comienza a componer al tiempo que continúa su trabajo como jefe de estación en Cuneo, profesión que dejó de ejercer en abril del 2007. Vivía, como les dije, en Castiglione Faletto, en un pequeño pueblo de Piamonte. Se inició, sí, como rockero, pero el artista pronto descubrió una fuerte vocación como solista. El estilo intimista tan característico en él se traslada a sus canciones. Esa gran capacidad de transmitir sentimientos lo hace tan selectamente receptivo, si se me permite el término. Gian María fue un cantor profundamente popular y refinado al mismo tiempo, un cantautor de voz ronca y aterciopelada que hizo del canto desnudo su verdadera fuerza. Textos como pequeños poemas que hablan de brumas y encuentros, de soledades y cerros, de amores y migrantes, y músicas que evocan el tango, el jazz, la bossa nova, la habanera, el vals, y crean sugerencias cálidas, intensas que saben envolver. Su canto de imágenes y sentimientos es sencillo, de matriz popular, tradicional, veraz y por tanto ganadora. Eso va más allá de las comparaciones triviales y combinaciones fáciles y se deposita directamente en la intimidad y el alma del oyente. El vals de un día, o sea, il valzer di un giorno, según el título original, ese que hoy les voy a ofrecer, se lanzó por primera vez en 1999 en una versión especial para Italia utilizando el canal Kiosco. Las canciones se combinaron con la lectura de poemas de Pier Mario Giavannone, guitarrista, arreglista y letrista, que acompañó a Gian María en los numerosos conciertos alrededor del mundo. El disco tuvo mucho éxito, al igual que la gira por algunos de los teatros italianos más importantes, tanto así como que la discográfica francesa Jean Dumonde de Harmonia Mundi hizo otra versión para el mercado francés en el año 2000. Las canciones del vals de un día son más pequeñas sin ser más delgadas. Quedan más tiernos sin haber perdido un ápice de dulzura. Caben en la palma de una mano. Y están ahí, en un bolsillo, del lado del corazón. Romper el silencio que la gracia del autor utiliza para memorizar su vida de artista, transcurrida entre trenes y vías, entre sueños y aventuras, y vuelos, y poesía en los estados de ánimo y los sueños de un hombre de tierra firme que piensa en el mar. Escucharemos a Gian María Testa desde el disco El Vals de un Día de 1999, pero que está reeditado en este 2022, su canción El Viaje, en italiano Il Viaggio. Questo torrente così limpida e veloce scenderò fino a quando la mia montagna, fino a dove questa montagna si farà pianura, molto lontano da questo cielo così vicino che lo puoi toccare, fino al punto esatto, fino al punto dove il fiume accarezza il mare. Ma chissà dove il fiume incontra il mare. Mm-hmm. le stelle di questa montagna, così piccole e vicine, saluterò. Fino a quando dalla pianura, fino a quando non potranno più sentire. E sarò lontano da questo cielo, ma così lontano da non poterci tornare. Molto vicino al punto esatto dove il fiume accarezza il mare. Molto vicino al punto, molto vicino a dove il fiume incontra il mare. Ma chissà dove il fiume incontra il mare. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, la música es universal, es un lenguaje realmente increíble. Hoy les presento al grupo Generación, Generación de Villarrica o simplemente Generación, un conjunto musical paraguayo actualmente integrado por Alejo Benítez en voz, guitarra y arreglos, Adolfo Arregui en voz y guitarra, Carlos Totti Rodríguez en voz y teclados, Heber Cáceres en voz y bandoneón, Jorge Reskin en percusión y Silvio Turró en bajo y guitarra. El grupo Generación surgió en los albores del año de 1982 en la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, capital del departamento del Guaira, con los hermanos Alejo, Pedro y Enrique Benítez, junto a su primo Adolfo Arregui, formando un cuarteto musical. Posteriormente se agregan nuevas personas al grupo como Totti Rodríguez, hijo de Vitalino Rodríguez, más conocido en el ámbito cultural como Alberto De Luque, en teclados, Heber Cáceres, oriundo de la ciudad de Carepagua del bandoneón, Patricia Álvarez, hija del director de orquesta Luis Álvarez, en flauta traversa y Silvio Turró en bajo. El grupo ha realizado giras por Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Europa, interpretando canciones populares y además canciones de amplio repertorio latinoamericano y universal, y tienen una decena de discos grabados. Generación se destaca por lograr una polifonía y armonía vocal, una mezcla de juventud y experiencia, evocando paisajes, buscando la alegría, dando esperanzas de un mundo más justo y mejor. Escucharemos al grupo Generación de Villarrica desde su disco Grandes Éxitos Volumen 1, del 2022, su canción Siete Notas Musicales. ¿Dónde te has ido, bien de mi vida, ídolo mío? Vamos pa' agua y me encontré banderé comer. Y yo afanoso te busco en vano en mi desvarío. A tesar el peaje fue mi bandeta pelé. Recuerdo grato queda grabado en mi memoria. Se corazón y habiendo llegó y va pemaguaré. Cuando tú sola fuiste mi dicha, mi fe, mi gloria. De pucabu y mi leño que iba, de yo que mi iba a ser ecover. La vida enferma busca su ocaso. Que por el público se amanó, te acueramos y te. El dardo agudo de tu ausencia troncha pedazos. Se corazón mente, se cultúa, lejos y ve. espalda al destino, toda mi vida me ha truncado. Un endivente arrasaba con mi vida, mamá. No muy remoto cuando vivía junto a tu lado. Ay, moagre, hoy me lo hará, hoy me lo hará lejos jamás. Luz de mi vida lejana amada, ellulliente aniábalo, ven que te aguardo en esta choza tan desolada, añe su jape se haga ese pobre lojano. Late mi pecho con demencia, con locas ansias, mi agua y lleve se lleva al aire y me lleve. Y se enmudece mi larga vista por la distancia. Ni se lleve, deca tu beiba, lo cúmpete. Si tú supieras de mi nostalgia, ídolo mío, trato este higo de guangue coine te salga. Aunque ya vives en el dominio de tu albedrío, hasta huiré por ahí tú. Mejor hay que cosa mora y tú. El canto y la palabra.